Muchas escrituras demuestran que la voluntad de Dios puede ser y es desafiada por el hombre. Tampoco las escrituras sugieren que hay alguna voluntad o plan de Dios con el cual la voluntad y las acciones del hombre estén por naturaleza en perfecto acuerdo. Sin embargo, Forster y Marston señalan que algunos escritores cristianos parecen incapaces de aceptar esto. Si, como ellos creen, que todo lo que pasa es voluntad de Dios, entonces el arrepentimiento y el perecer de los impíos también debe ser la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios mismo dice que no es su voluntad. En cuanto al hecho de la rebelión humana y la desobediencia que desafía a Dios, los calvinistas y no calvinistas coinciden. El desacuerdo está en cómo lo explican. Los calvinistas dicen que incluso la rebelión del hombre ha sido decretada soberanamente por Dios, y la voluntad de Dios es la causa realizadora. El que no es calvinista explica que el pecado del hombre es el resultado de sus deseos egoístas y hechos pecaminosos que desafían a Dios. De este modo, el hombre es justamente responsable moralmente porque está en el poder de su voluntad o en la intención de deliberadamente obedecer o no a Dios. Pero el calvinista niega que el hombre tiene una opción porque es totalmente depravado y aún así lo hace responsable a pesar de su supuesta incapacidad para actuar, excepto como Dios lo ha decretado. Por lo tanto, cualquier opción independiente por parte del hombre, incluso para pecar, debe ser negada para mantener el tulip. Esto es cierto especialmente cuando se trata de la salvación. Pink escribe, para decir que la salvación del pecador resulta por la acción de su propia voluntad, es otra forma dogmática que deshonra a Dios por una salvación lograda con esfuerzos humanos. Cualquier movimiento por parte de la voluntad es una obra. Por el contrario, hay una diferencia enorme entre decidir o tener la voluntad para hacer algo y realmente hacerlo. Algo que cada persona perezosa e indecisa demuestra repetidamente. Simplemente tener voluntad no es trabajo en lo absoluto. El apóstol Pablo claramente hace esta distinción cuando dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 7:18. Por cierto, la voluntad de Pablo no era el problema, sino su incapacidad aún como una persona regenerada de hacer el bien que quiere y abstenerse de la maldad que su voluntad rechaza. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. El poder eficaz que salva al hombre es de Dios, pero el hombre recibe la salvación por la fe y solo por la fe. Para que el pecador condenado simplemente reciba la salvación por la fe que Cristo compró en la cruz, no es trabajo por parte del hombre. El calvinista insiste en que sí lo es. Para que Pink llame el recibir a Cristo por la fe un esfuerzo humano, es inventar su propio significado de las palabras. La distinción entre la fe y las obras es tan clara en las Escrituras que no tenemos que sobrecargar el punto. Es la perspectiva extrema de los calvinistas en cuanto a la soberanía de Dios que les lleva a rechazar la enseñanza bíblica de que la salvación se ofrece libremente a todos. En cambio, limitan la salvación solo a los elegidos. Por el contrario, argumentan que si el hombre es libre de aceptar o rechazar la salvación, esto deja la decisión final al hombre y Dios queda a su merced. ¿Estás sugiriendo, objetan, que Dios quiere salvar a toda la humanidad pero carece del poder para hacerlo? Esto es una negación de la soberanía y la omnipotencia de Dios, que hay algo que Él desea pero no puede lograrlo. Aún MacArthur, Packer, Piper y otros dicen que Dios desea la salvación de todos, pero no lo decretó. Esto es una real contradicción, considerando que no es contradicción decir que Dios ha dado al hombre la libre elección de recibir o no a Cristo. Por cierto que el poder de Dios no tiene relación con su gracia y amor que proporcionan la salvación. Además, como veremos, hay muchas cosas que Dios no puede hacer y la falta de poder no es la razón de ello. Tampoco mitiga su soberanía en lo más mínimo.